Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! La bicicleta lanza su sombra al pavimento, interminable cinta como solo ella sabe. La sombra crece, se estira ya, muy lejos y alcanza la otra orilla. Luego viene y se cuenta, se acuesta y desaparece. Se pierde en un suspiro y otra vez surge despacio para cubrir la ausencia de la sombra que somos. La bicicleta un día va a volar, la bicicleta de todos. Ya lo verán, le están saliendo las alas, son de verdad. De esta forma iniciamos el ritual deportivo leyendo un extracto de un poema denominado La bicicleta de todos, porque hoy vamos a estar hablando de ciclismo precisamente, y para ello tenemos entrevistas sobre lo que es este hermoso deporte y sobre lo que fue la Vuelta Ciclística al Ecuador. Voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Perfecto, regresamos con nuestro primer bloque del Ritual Deportivo en este 15 de octubre del año 2018. Y precisamente la semana anterior se desarrolló la Vuelta Ciclística al Ecuador, una actividad bastante importante, bastante trascendental y muy atractiva para la afición deportiva ecuatoriana. Tuvimos la oportunidad de estar ahí haciendo los reportes necesarios para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero ¿dónde surgió la bicicleta? ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo apareció? Son preguntas que también son válidas y que las vamos a ir despejando, porque como siempre, ¿no?, nuestro espacio deportivo es también para educarnos y para aprender siempre. Y la bicicleta, los datos históricos dice que surge en las antiguas civilizaciones de Egipto, China y la India. Ahí existen los primeros testimonios sobre los antecedentes de este vehículo, que es la bicicleta. Pero se puede señalar como su antecesor directo al celerífero, que era un aparato de dos ruedas de madera unidas por una barra de un metro de largo, y que se desplazaba por impulso de los pies en el suelo, y que fue inventado por el francés de Sibrac y presentado en la corte de Versalles en 1790. Esos son los orígenes de la bicicleta como tal, como un medio de transporte. Ya como deporte, en la parte deportiva, la bicicleta en la época moderna aparece en Alemania en 1817, y en el mundo, según diversas estadísticas, existen más de 800 millones de bicicletas en todo el mundo, el doble de la cantidad de automóviles. La primera bicicleta de 1817 fue llamada máquina de correr o caballo de diversión. Desde sus orígenes se consideró no solo medio de transporte, de locomoción, sino también un elemento de competición e ideal para ejercitarse físicamente. La primera carrera de bicicletas en carretera fue en el año de 1870 en Italia, desde Florencia a Pistoia, con un recorrido de 33 kilómetros donde ganó el estadounidense Rimmer Van Neste, mientras que el primer campeonato del mundo en pista cubierta tuvo lugar en Leicester, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, en 1833, y el ganador de aquella prueba fue el francés Frédéric de Sibry. En la última década del siglo XIX nacieron las primeras publicaciones deportivas dedicadas al ciclismo y a esta actividad, ¿no? Ya en los albores del siglo XX nacieron las grandes carreras que corremos hoy o que conocemos hoy en día, las grandes carreras de ruta. Así tenemos el Tour de Francia, que se corrió por primera vez el 1 de julio de 1903, ideado por Henri Desgrange, y el Giro d'Italia, creado por Costagna, Cognet y Morgagni en mayo de 1909, y posteriormente apareció la Vuelta Ciclística a España, cuya primera edición se celebró en 1935, ideada por Juan Puyol. Eso, un poquito de la historia del ciclismo. Y ya vamos de la parte mundial y aterrizamos al Ecuador con esta competencia que les decíamos, con la Vuelta Ciclística al Ecuador, que tuvo su edición número 35. El ciclismo se viene desarrollando como tal, como competencia de ruta, acá en Ecuador desde el año 1966. Y su primer ganador de esta Vuelta Ciclística al Ecuador fue un compatriota llamado Hipólito Pozo. El primero en hacer historia, digámoslo así, por ganar dos títulos de forma consecutiva fue Jaime Pozo, que se impuso en los años 67 y 71, mientras que Carlos Montenegro alcanzó el triunfo en dos vueltas consecutivas en 1975 y 1976. La Vuelta Ciclística al Ecuador ha tenido en su mayoría ganadores ecuatorianos y colombianos. Existe, el primer extranjero en ganar fue precisamente el colombiano Carlos Arturo Zapata en 1974, y otros deportistas que han ganado esto de otras nacionalidades son el brasileño Elvio Barreto en 1977 y el español Óscar Sevilla en el año 2018, precisamente en esta temporada. Pero para conocer más de la edición 35 de la Vuelta Ciclística al Ecuador, escuchemos a Pedro Rodríguez. Un saludo para toda la afición, a la ciudadanía en general, a ustedes agradecer la apertura, el apoyo para ayudarnos a llegar a toda la ciudadanía con el evento, con las novedades del mismo. Nosotros estamos muy contentos con el desarrollo hasta el momento. Hemos tenido buenos resultados de los participantes, una buena cantidad de los mismos, hemos tenido pocos retiros. Ya vamos en la sexta etapa y continuamos con el 95% de los competidores. Y eso es bastante satisfactorio porque la ciudadanía puede observar una gran cantidad de deportistas y especialmente la calidad de ellos. Ahí entre ellos está Óscar Sevilla, un gran ciclista español que corre en Colombia muchos años, es ganador de Vueltas a Colombia, ganador de Clásicos RCN. Se encuentra nuestro gran representante como Jonathan Narváez, es algo histórico que tengamos el campeón de la Vuelta a Colombia. Bueno, a dos campeones de la Vuelta a Colombia corriendo aquí en nuestro país. Es algo satisfactorio, emotivo. Y bueno, muy contento con el desarrollo, con la ciudadanía que se da cita en las diferentes salidas, llegadas, en el camino, que les brindan a los deportistas su aplauso. Y eso los motiva, emotiva. Y anima la carrera, hace que esto sea un bonito espectáculo y que la ciudadanía, la afición lo disfrute y lo viva con intensidad. ¿Cuán difícil fue organizar este evento ciclístico? Bastante complejo, pues bueno, un evento de esta naturaleza tiene varias áreas, cosas que se deben manejar. Y por lo tanto se necesita de personas o partes que integrantes que se sumen a apoyar en las diferentes áreas. afortunadamente hemos contado con amigos del ciclismo, amigos que quieren aportar al ciclismo. Me gusta. Y eso es digno de destacar. Viene la foto, viene atención. Ayuda. Y han hecho posible que esto se vaya cristalizando y se vaya dando forma. Y ahora estamos en el desarrollo de la competencia. Para la tercera lucha. Bueno, se hace extraño quizá ahora desde la parte de antes en la pista. ¿Cómo lo toma ahora? Nosotros estamos primeramente como aficionados, como personas que nos gusta el ciclismo, lo llevamos en nuestras venas. El objetivo principal ha sido retomar la Vuelta Ciclista al Ecuador. Un objetivo que lo asumimos con mucho compromiso, con mucha responsabilidad hace 5 meses atrás o 6 meses atrás. Por lo tanto, pues, es de la Fundación Tapuma, el objetivo de esto es satisfacer o cumplir esos deseos, esos anhelos de los deportistas, porque siempre ellos son los que están interesados o los que desean que se exista o que se haga la Vuelta Ciclista al Ecuador. Por otro lado, pues también es satisfacer a la afición, es decir, mirar el evento. Si no lo puede mirar personalmente, estar atento a los resultados, ver quién es el ganador, ver quién gana las etapas. Bueno, todas esas cosas han sido emotivas y satisfactorias para nosotros como organización de la Vuelta. ¿Cuánto tiempo ya toda la vida dedicado prácticamente al ciclismo, no? La segunda, sí, 7, la... 31, y esta hemos dedicado gran parte de nuestra vida a la actividad del ciclismo. Ahora en esta ocasión pues lo estamos haciendo como organizador de la Vuelta. Pero en sí, nosotros sí estamos todo el tiempo vinculados con los eventos que se realizan a nivel nacional, con las competencias de montaña, las competencias de ruta, de BMX. Es decir, pues somos fanáticos del deporte y tenemos la oportunidad de contribuir, tenemos la oportunidad de apoyar, estamos muy gustosos de hacerlo. Ahí escuchábamos al organizador de la Vuelta Ciclística al Ecuador en esta edición 35, precisamente para quienes lo recuerdan, ¿no?, los fanáticos de esta disciplina. Estaba ahí Pedro Rodríguez, más conocido como El Águila, este deportista carchense, también ganó 5 veces la Vuelta Ciclística al Ecuador, imagínense, ¿no? Y ahora, desde el otro lado, como le hacíamos la entrevista, como le preguntábamos, hablando de eso precisamente, cómo es ahora ser organizador y cómo se lo tomaba antes como competidor. Quizá ahora es más duro, decía él, ¿no? Nos contaba también que ahora hay que estar más atento de la planificación, de la organización del evento, de cómo tratar a los medios de comunicación, a los deportistas principalmente, el hospedaje, la atención. Así que ahí también la intervención de Pedro Rodríguez, el organizador. Y ya en la Vuelta Ciclística, puedes contarles que fue espectacular, tuvo un éxito importante y recibió una acogida muy alta por parte de los ecuatorianos. En las diferentes ciudades hubo recibimientos especiales para los deportistas, y qué grato para que siga creciendo otra disciplina deportiva. Muchas veces nos quejamos, decimos que no, que solo hablamos de fútbol, que solo se habla de fútbol y de fútbol, pero qué bueno que haya estas iniciativas como la Vuelta Ciclística al Ecuador, que se retomó, no se realizó entre el 2015 y el 2017, imagínense, en 4 años sin realizarse, y se volvió a retomar esta importante y tradicional competencia. El recorrido de la Vuelta Ciclística al Ecuador inició el pasado sábado 6 de octubre en la ciudad del Coca. Entre Coca y Tena fue la primera etapa de 183,30 kilómetros. El ganador fue el español Oscar Sevilla, y desde ahí este competidor empezó a demostrar su categoría y empezó a demostrar que podía ser el ganador de la competencia, como lo terminó siendo, ¿no? El domingo la competencia llegó al Tena hasta el Puyo. Para la tercera etapa se desarrolló en el circuito en Salcedo, en un circuito urbano. Luego tuvimos la competencia en el Boliche, desde el Boliche hasta Quito, el martes 9 de octubre. El miércoles la etapa, hubo 2 etapas en realidad, la quinta que se desarrolló entre Cayambe y Cotacachi en horas de la mañana, y la sexta en el circuito urbano de Ibarra, donde se dio uno de los hechos lamentables de esta competición, y a eso están sujetos también los deportistas, ¿no? Producto de la misma competencia, un adoquín dentro de este circuito urbano se salió y el deportista, el ciclista Jonathan Caicedo, que había ganado la cuarta etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador, sufrió un accidente, sufrió una caída y se fisuró la clavícula izquierda. Imagínense en el riesgo que corre, ¿no? Así que estará 2 meses de para, de lo que nos pudo informar los organizadores del evento. Estará 2 meses de baja el deportista Jonathan Caicedo, que era ganador, o que este año más bien ganó, la Vuelta a Colombia. Entramos ya a la etapa séptima, que se desarrolló entre Cotacachi y la ciudad de Huaca y en la provincia del Carchi. Para el viernes la competencia se desarrolló entre San Isidro y Tulcán, y el sábado terminó con el circuito urbano en la misma ciudad de Tulcán. Así que el pasado día sábado 13 de octubre terminó la edición 35 de la Vuelta Ciclística al Ecuador. El ganador de la última etapa fue Byron Guamá del equipo Team Ecuador, mientras que el español Oscar Sevilla del equipo Eagles Bikes se quedó con el primer lugar de la clasificación general y se coronó campeón de la competencia. En la última etapa se recorrieron 60 kilómetros en 23 vueltas dentro del Parque San Isidro Ayora, en esta ciudad de Tulcán. Oscar Sevilla, bastante feliz con este logro, mencionó algo que es muy importante, ¿no? Que decía que él, más que el título, agradecía porque se lleva el cariño de la gente, que ese es el mejor triunfo que él puede llevarse en esta Vuelta Ciclística al Ecuador, y que en estas semanas ha visto a ciclistas de mucha calidad y que espera verlos en futuras carreras a nivel de Sudamérica y a nivel mundial. Así que esas fueron las palabras del español Oscar Sevilla, campeón de la edición 35 con un tiempo acumulado de 22 horas, 32 minutos y 8 segundos, seguido por su coequipero Robinson Chalaput a 53 segundos, y el podio lo completó Byron Guamá, que quedó a 1 minuto y 21 segundos de líder. En la clasificación por equipos, el título fue para el equipo Eagles Bikes, por delante de Saitel y por delante del Team Ecuador. Los otros deportistas también, porque en estas carreras ciclísticas no solo hay esto de la clasificación general, ¿no?, del campeón de la Vuelta Ciclística, sino también los premios de montaña, las metas volantes, y precisamente el ganador de los premios de montaña con 32 puntos fue Francisco Colorado, mientras que David Villarreal se quedó con el título de las metas volantes. Y en la categoría sub-23, el mejor fue Santiago Montenegro. Todos los ganadores de la Vuelta Ciclística al Ecuador. En 2019 se anuncia que se dará la edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador y tendría una novedad importante. Se están haciendo las gestiones para que esta carrera sea parte y tenga el aval de la Unión Ciclística Internacional, de la UCI. Sí que será todo un logro si se llega a conseguir esto, ¿no? Si las autoridades, los organizadores llegan a conseguir esto, le dará un plus y un impacto mayor a la Vuelta Ciclística al Ecuador. ¿Pero por qué se desarrolla? ¿Por qué se retomó? Pues en parte por esta gran participación de los deportistas ecuatorianos, o de los ciclistas ecuatorianos que tuvieron en este 2018. Uno de ellos, Richard Carapaz, que estuvo en la Vuelta Ciclística al Ecuador, acompañando en la sexta etapa, en las etapas finales también, y él también conversó, ¿no?, con los medios. Lo pudimos captar también sus impresiones de lo que fue esta Vuelta Ciclística al Ecuador, así que escuchemos a Richard Carapaz, que este año compitió en el Giro de Italia y tuvo una destacada participación. Muy emocionado, ¿no? Yo como espectador ahora, yo lo viví pues de cerca, y la verdad que emocionado, porque pasaba por donde yo antes vivía, entrenaba, y eso emociona mucho, ¿no? A uno como espectador y a uno de la playa. Entonces, la verdad que estoy muy contento por esta gran organización que tiene la Vuelta. Y bueno, ese fue el sitio donde comenzó la carrera de Richard Carapaz, una Vuelta Ciclística al Ecuador, y haciendo las cosas bien, mostrándose ahí para el mundo. Sí, la verdad que bueno, hace poco he hablado un poco con Oscar, con Paco, es que es muy bueno ver donde el sitio donde hemos pasado y sobre todo que es la altura, ¿no? Creo que nos hace que estemos un punto más de la altura, ¿no? Y yo creo que eso hace, ¿no?, que tengamos grandes ciclistas, no solo ahora, sino siempre lo sabido, ¿no? Y ha tocado venir una generación muy buena, una buena camada de ciclistas que van a dar a nuestro país. El trabajo que han hecho ustedes ha servido para que las empresas apoyen. Ojalá que esto no nos vaya un poco en la empresa privada, ¿no?, para sacar adelante esta vuelta tras año. Sí, bueno, yo creo que Franco y Pedro han organizado eso, ¿no?, con visión no solo este año, sino pues a una futura creación de 5 o 6 años, espero yo, ¿no? Y yo creo que, bueno, ha visto la acogida que ha tenido, no solo aquí en Tulcán, sino en todas las ciudades que se ha sido visitada la Vuelta al Ecuador, ha tenido una gran acogida y la verdad que eso es bueno, ¿no? Bueno, pues tanto tema publicitario como para las empresas privadas y más pues para las públicas también, ¿no? Y yo creo que ahora van a ser las que más se van a sumar también para este gran evento. ¿Cómo está su calendario, Richard? No, ahora ya, como dije, ¿no?, estoy en un periodo de descanso. Ahora pues ya totalmente olvidado de la bici y tratando de compartir con la familia, con los amigos y nada, ya después ya pensaremos. Ahí le escuchábamos también a Richard Carapaz, nuestro representante máximo, podríamos decir, en el ciclismo en este año, por lo hecho en el Giro de Italia. Participó en la Vuelta a España también como parte del Team Movistar, haciendo una participación importante en la Vuelta a España. Sobre todo tenía que ser el, no sé cómo decirlo, el escolta, podríamos decir, trabajar más por el equipo que por la parte individual, trabajar a favor de Nairo Quintana, y cumplió con una destacada actuación también Richard Carapaz. Ahí lo escuchábamos y decía algo que es importante también, ¿no?, el trabajo en la altura para el ciclista ecuatoriano, ¿no?, cómo es la adaptación, cómo se va ganando fuerza también, el respirar diferente también en la altura, el recibir directamente el oxígeno también lo hace mejor al deportista, decía Richard Carapaz, lo hace mejorar mucho y lo hace irse o tener esa facilidad para adaptarse a este tipo de climas que son la altura, y luego cuando van a participar al llano, pues de cierta forma se sienten mejor en la parte física, ¿no? Así que también importante tomar en cuenta esto para los entrenadores, para los mismos deportistas, ¿no?, el entrenamiento en altura. Y destacar también de esta Vuelta Ciclística al Ecuador, la provincia del Carchi. Siempre oímos que es la cuna de los mejores ciclistas del Ecuador, y en verdad lo es, ¿no? En verdad tiene una gran recepción este deporte. Se desarrollaron 3 etapas finalmente aquí, la que llegó hasta Huaca, la desarrollada entre San Isidro y la ciudad de Tulcán, y el circuito urbano. Y los organizadores también aprovecharon la Vuelta ciclística para darle un homenaje precisamente al ciclista carchense. En la etapa número 8 se desarrollaron varios premios de montaña y metas volantes, en el que se los bautizó a estos premios de montaña y metas volantes con los nombres de los ciclistas carchenses. Por ejemplo, en Santa Marta de Cuba, el nombre que se le puso fue el de Jonathan Caicedo, ganador de la Vuelta a Colombia en este año 2018. El premio de montaña en la Palestina recibió el nombre de Jonathan Narváez. Mientras tanto que el premio de montaña en la localidad de San Francisco del Troje fue bautizada con el nombre de Richard Carapaz, y el premio de montaña en el Guaguanegro se denominó homenaje al ciclista carchense. Un buen detalle también por parte de los organizadores, reconocer el trabajo y el sacrificio de los distintos deportistas, de los distintos ciclistas carchenses. Esta tierra que ha dado buenos atletas en este rubro, en esta disciplina deportiva, y esperemos que en el futuro pues se vaya consolidando aún más. Dimensionemos todo lo que es, ¿no?, la Vuelta Ciclística al Ecuador. Son 35 ediciones. Quizá no valoramos eso, pero se tiene una historia rica que muchos desconocemos, que muchos aficionados no la conocen, que muchos periodistas deportivos tampoco la sabemos en su totalidad. y qué importante que se vengan recuperando estas actividades para que las nuevas generaciones se vayan también interesando y, como decíamos hace un rato, no solamente vivir pendientes de la actividad del balompié o del ecuavole, que va ganando también espacio en los últimos meses, sino también de esto, ¿no?, del ciclismo, que ha dado muchas emociones al Ecuador y que al menos vemos ahora con Richard Carapaz ya compitiendo en los grandes circuitos, en las grandes carreras. Vemos ese futuro que puede ser brillante, ¿no?, con Jonathan Caicedo, que se lesionó, es cierto, en esta vuelta al Ecuador, pero está contratado por un equipo de ciclismo de Estados Unidos y estará participando en competencias europeas en la próxima temporada. Tenemos a grandes corredores como Byron Guamá, como Segundo Navarrete también, como olvidarnos de ellos. Y qué bueno que vayan teniendo más y más espacio esta disciplina deportiva también y vaya recibiendo el reconocimiento por parte de las distintas autoridades. Vamos a animar un poco la tarde con música y luego regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Cerramos este bloque felicitando entonces a los ganadores de la edición 35 de la Vuelta Ciclística al Ecuador, el español Oscar Sevilla y al equipo Eagles Bikes, que se quedó con el título en la parte de los equipos, ¿no? Una gran participación de Sevilla, de Robinson Chalaput, que le encaramó, que le dio ese primer puesto al equipo colombiano y sobre todo el título en la clasificación general al español Oscar Sevilla, también a Francisco Colorado en los premios de montaña, David Villarreal en las metas volantes y al líder de la sub-23, Santiago Montenegro. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con el ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual. Nuevas concepciones. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de octubre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 17 horas. Ars Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y en esta nueva temporada del Ritual Deportivo, pues estamos innovando y recibimos críticas positivas sobre los espacios literarios deportivos que recibimos o que tratamos en nuestros programas anteriores, en nuestra anterior temporada, así que el día de hoy estamos inaugurando un nuevo segmento en nuestro programa. Goles, canastas, puntos y carreras, letras, sílabas, palabras y frases, cada uno por separado, pero todos funcionan juntos. Más allá de los grandes escenarios, existe otro deporte, el que se juega sobre la página de los libros, aquel que poetas y narradores lo construyen palabra a palabra. En Ritual Deportivo, ahora, el deporte cuenta su historia. Anselmo nació en un pueblo sin nombre, en un miserable caserío rodeado de tierras abandonadas, áridas y polvorientas, cercanas a un zigzagueante carretera. A lo lejos se divisaban los árboles que crecían como en un oasis de frescura y verdor, en las orillas de un escuálido río de aguas corrientes y espumosas. Al otro lado, hacia arriba, las montañas como gigantes inaccesibles denunciaban su deseo de llegar al cielo, transparente y azul, sin nubes, con un sol cegador y calcinante. La rudimentaria casa tablas y troncos toscamente levantados sobre un piso de tierra y bajo un techo de hierbas y ramas secas fue el refugio de sus primeros años. No conoció a su padre. La madre, con la diligencia callada y dura de las gentes atenazadas por el sufrimiento y la pobreza, atendió sus necesidades y sus incipientes anhelos de ternura. Nunca le oyó una queja y, sin embargo, en la oscuridad de las noches solitarias, en el silencio inmenso, desde la estera en que dormía, creyó escuchar muchas veces un intermitente y apagado rumor de sollozos difícilmente reprimidos. Una hermana mayor, ojos vivaces y sonrisa blanca, acompañándole en sus juegos iniciales. Los niños de las familias vecinas, tan pobres como la suya, correteaban por los senderos, llegaban hasta la carretera y, cuando se sentían más audaces, bajaban hasta el río. Anselmo, sentado junto a la puerta de su casa, les miraba con ojos tristes y vehementes. Habría querido irse con ellos. Una tarde, mientras el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas y la brisa de vespertina refrescaba los campos, le invitaron a participar en sus juegos. Muy pronto fue un miembro más de un grupo de chiquillos bulliciosos, alegres y exaltados. Iban de un lado a otro, hacían travesuras, deambulaban sin rumbo, en un terreno aledaño, arrancando malezas, desterrando raíces y retirando piedras. Improvisaron una cancha de fútbol. Ahí jugaban todos los días, sin importar las horas, en la mañana o en la tarde, con una pequeña pelota hecha con paja y trapos viejos. La madre, ocupada en sus tareas cotidianas, observaba y callaba. Ese juego se convirtió poco a poco en la pasión de Anselmo. En su vida nueva, sin horizontes, casi sin sentirlo, había comenzado a nacer, todavía vago e impreciso, inocente e intenso, un sueño obsesivo. Anselmo quería ser futbolista profesional. La familia se trasladó a la capital. La madre alquiló un moderno cuarto en una casa ubicada en un barrio marginal, al extremo norte de la ciudad. Todo le resultaba hosco y ajeno. El rumor sordo que llegaba desde lejos, las luces enceguecedoras, el aislamiento y la soledad, la gente desconocida que se movía con indiferencia a su alrededor. Todo era nuevo y todo le resultaba extraño. Extrañaba sus campos abiertos y luminosos, el horizonte sin límites, el risueño verdor de los árboles que seguían el curso sinuoso del río, las noches tranquilas y quietas, la vida sin sobresaltos, los amigos, la rústica cancha de fútbol y aquellos juegos interminables. El mundo de la primera infancia de Anselmo había quedado también atrás, hasta que un día sobrevino la tragedia. En su memoria, acuciantes y angustiosas, solo habían quedado grabadas indelebles imágenes aisladas, las llamas creciendo incontenibilemente y devorando la estrecha habitación, el miedo paralizante y después los dolores agudos e insoportables, la impotencia frente a lo inevitable, la rebeldía desafiante e infructuosa, la lenta adaptación a su nueva realidad, cruel y desconcertante. Es domingo. El sol del mediodía reverbera en lo más alto de un cielo claro. El estadio es una fiesta. Anselmo, sentado por primera vez en los graderíos, escucha ansioso y atento. El entusiasmo expectante del comienzo, las voces estridentes de los vendedores, los comentarios y los insultos, los cantos y, por supuesto, los gritos emocionados. Y, allá abajo, sobre la cancha que imagina de un verde lustroso y limpio, los golpes a la pelota secos y apagados. En sus ojos sin luz, cubiertos por nubes incoloras, que vagan sin detenerse en un punto fijo, como mirando hacia adentro, parece reflejarse una emoción temblorosa. En su pecho, en un lugar inconcreto, siente un peso opresivo, un dolor que no es dolor, que es una angustia inexpresada e inacabable, la sensación indefinible de una esperanza que él sabe, con lucidez y certeza, que ha muerto irremediablemente. Es como si su sueño, de pronto contra el cemento y se va a golpear tan fuerte que va a terminar rompiéndose, como un cristal delgado y fino, en infinitos pedacitos. Es como si esa pompa de jabón multicolor transparente, que en sus desvelos fue creciendo y creciendo, estallara en silencio. Es como si una diminuta gota de agua fresca y cristalina, al caer sobre las áridas tierras de su infancia, se desvaneciera para siempre. Agüero, genial, magnífico, inolvidable. Es un centro glorioso, dramática definición, estupendo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Una jugada inolvidable de Agüero, entrando por el sector izquierdo con ese pasito corto que tiene, con esa cintura de mimbre que tiene Agüero. En el día del maestro, Agüero se presenta en su casa, en su cancha, no lo moleste, Pesota, no sea malo. Abrácelo y festéjelo con Agüero. Encaró al área. Decía, con esos pasitos cortos lo van a sacar de la cancha. No, por favor. Se va de la cancha, escuchen. Se va de la cancha, Agüero. Lo hizo dar cuatro vueltas a Crosa. Que para adentro, que para afuera. Que para adentro, que para afuera. Y Crosa todavía lo está desenterrando del área. La pelota se acomodó derecha y la cruzó después para pegarle un palo. Independiente 4, 38 minutos. Muy bien, y de esta forma damos espacio a lo que será nuestro segmento de literatura y deportes, ¿no? El que le hemos denominado El Deporte Contó un Cuento, contó su historia. Y el día de hoy leíamos el cuento Anselmo Quería Ser Futbolista, de Antonio Rodríguez Vicens, que fue publicado en enero de 2002 en Artes Gráficas Señal. Ahí el cuento deportivo también Anselmo Quería Ser Futbolista, de que se publicó, como les decíamos, en el año 2002, y que es una historia que surgió o que se dio el 24 de junio de 1998, y les invitamos a muchas personas, ¿no? Como les decíamos durante la temporada anterior, hablábamos de grandes escritores que han hecho del deporte su espacio predilecto, ¿no? Hablábamos de Mario Benedetti, que ha dedicado también espacios literarios, espacios de literatura al deporte. También hablábamos del negro Roberto Fontana Rosa, como olvidarnos del argentino Eduardo Sacheri, que también lo vamos a citar. Vamos a leer un par de cuentos acá en este espacio deportivo en próximas oportunidades, en próximos programas. Pero si ustedes, amigos, amigas oyentes, tienen un cuento deportivo, se han animado alguna vez a escribir sobre el deporte, sobre una historia deportiva que les ocurrió a ustedes, a sus hijos, sobre una visión diferente que le han dado al mismo, ¿no? Al fútbol, al baloncesto, al tenis, a lo que ustedes quieran, y nos desean hacerlo llegar, pueden buscarnos, ¿no? En las redes sociales, nos hacen llegar por ahí a través del Facebook de Radio Barba Azul, seguro los estamos leyendo y les estaremos dando el espacio también acá. Así que vamos a estar escogiendo cuentos de distintos autores, y qué mejor que si son ustedes para darles a conocer en este nuevo segmento del Ritual Deportivo, en esta tercera temporada, El Deporte Contó Su Historia. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Pichincha, campeón de los Juegos Nacionales en el fútbol femenino, tras cumplir una gran presentación en el cuadrangular final en los Juegos Nacionales de Menores, este fin de semana en el Estadio Cantonal de Urcuquí, el equipo de Pichincha se coronó campeón al derrotar a Manabí por 4-2, a Guayas por 3-0 y a Los Ríos por 2-1. El primer lugar fue para Pichincha con 9 puntos más 6 de gol diferencia, segundo fue Manabí, tercero Los Ríos y cuarto Guayas. Noticias del baloncesto: Guerreros y Juvenil de Vinces sacan ventaja en el juego 1 de los playoffs de este certamen. Inicia la fase de cuartos de final la noche del sábado 13 de octubre en el Coliseo Sáchila. Guerreros venció a Barcelona por 88-77, un partido emocionante que se definió en el último cuarto y en el que los locales fueron más contundentes. El mejor jugador en este compromiso fue Eric Frederick para el equipo santodomingueño al conseguir 28 puntos, mientras que su compañero Charlie Schurter aportó con 11 rebotes y 10 asistencias. Y en el equipo de Barcelona, Michael Flores encestó 36 puntos. En el otro compromiso, en el Coliseo Justo Morán Cornejo, Juvenil de Vinces superó a Leones 73-60. Paul Lester Marigny fue el mejor encestador de la noche con 27 puntos para el equipo juvenil. Histórico: Oscar Patín logró la primera medalla de oro para Ecuador en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. El marchista ecuatoriano hace historia en estos Juegos que se desarrollan en Buenos Aires al conseguir la primera presea de oro para el país. El deportista participó en la prueba de los 5.000 metros marcha y consiguió un tiempo de 40 minutos y 40 minutos y 51 segundos. El andarín de 17 años se ubicó en la primera posición y de esta forma le da la medalla de oro a la delegación ecuatoriana. Además, Oscar Patín hace historia porque es la primera medalla de oro para un deportista ecuatoriano en toda la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Vamos con el fútbol. Deportivo Quevedo está a un punto de lograr la clasificación al cuadrangular final de segunda categoría. Malas noticias para el Gallito, el cuadro del Espoli, que cayó en su visita al Brasilia en el estadio Folke Anderson por 2-1 y se complica en sus aspiraciones. En los grupos, en el grupo número 1, Deportivo Quevedo lidera con 10 puntos más 4 de gol diferencia, segundo es Cumbayá con 6. En el grupo 2, Alianza de Cotopaxi es el líder con 10 unidades, seguido por Guayaquil Sport con 9. En el grupo 3, Brasil es el líder con 7 y Atlético de Puerto Viejo es 6. El Gallito se quedó con 4 unidades en la cuarta posición en este grupo. Y en el grupo número 4, Duros del Balón es el líder con 8 unidades, seguido por Alianza de Guano con la misma cantidad de puntos. Este fin de semana se juega la quinta fecha y se empezarán a definir los clasificados al zonal final en busca de los equipos que asciendan a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Y precisamente la Serie B se jugó una jornada más, la jornada número 37. Los resultados: Clan Juvenil empató 0-0 con el Manta, el América derrotó 1-0 a Puerto Quito, Liga de Puerto Viejo goleó 3-0 a Gualaceo, Olmedo derrotó por 2-0 a Muxucruna, Liga de Loja empató 0-0 con el equipo de Orense y Fuerza Amarilla derrotó 1-0 a Santa Rita. El líder en el torneo de la Serie B es Muxucruna con 63 puntos, seguido por Fuerza Amarilla, que tiene la misma cantidad de unidades pero menor gol diferencia, tercero es América, cuarto Liga de Puerto Viejo, los que ascenderían a la Serie A en la próxima temporada, y descenderían Orense, que tiene 40 unidades en el puesto 11, y Gualaceo con 33 puntos en el puesto 12. Y en la Serie A, finalmente, los resultados: Macará 1, Delfín 1, Aucas 3, el Nacional 2, Universidad Católica 0, Liga de Quito 1, Deportivo Cuenca 1, Técnico Universitario 3, Barcelona 1, 0, Emelec en el Clásico del Astillero, y quedó diferido la participación de los equipos de Independiente del Valle y Guayaquil City. Macará es el líder de la segunda etapa con 25 puntos, seguido por Aucas con 23 y tercero Liga de Quito con 22 unidades. En los puestos del fondo están Técnico Universitario, el Nacional y Guayaquil City. Finalmente, el día de mañana, la selección ecuatoriana de fútbol afronta un nuevo amistoso, el cuarto dentro de la era Bolillo Gómez. Estará jugando a partir de las 10:30 ante la selección de Omán, este partido que se desarrollará en el país de Qatar. La selección de Ecuador perdió en su partido del día viernes ante la selección de Qatar precisamente por 4-3, en un compromiso en el que no dejó satisfechos ni a los hinchas, ni al cuerpo técnico, ni a los dirigentes, y el día de mañana la selección jugará un nuevo compromiso. Muy bien, y estar atentos, llegamos ya a la recta final del ritual deportivo. Como les hemos venido diciendo en estas semanas, ¿no?, hemos cambiado un poquito el formato de este programa deportivo. Lo vamos a hacer un poco más informativo, vamos a tener la parte educativa como siempre, la literatura ahora, los personajes, y por supuesto vamos a tratar el tema del día. En esta ocasión no tuvimos la oportunidad, pero lo estaremos programando para seguir tratando, ¿no?, como lo hemos hecho, y dándole ese giro distinto, esa visión distinta al deporte nacional e internacional. Recuerden y aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos sintoniza en el sur de la ciudad, sobre todo a Cristian Cuenca, que está en sintonía del programa, que nos hace algunas recomendaciones. Muchísimas gracias a Cristian Cuenca por estar en sintonía. También a Arela Jacome, que también nos sintoniza desde el sur de la ciudad. Naomi Urkuki, que también nos saluda. Muchísimas gracias por estar pendientes de la programación del ritual deportivo. Y ahora sí nos vamos de largo, ¿no? El lunes anterior no estuvimos acá debido al feriado nacional que hubo a propósito de las fiestas octubrinas del 9 de octubre, celebrando también a Guayaquil. Se dio el descanso necesario también acá en la radio de la Casa de la Cultura, pero de aquí nos vamos de largo hasta diciembre, así que atentos a los distintos programas del ritual deportivo. Contarles también lo que aconteció con María Belén Villalba. Está participando en los Juegos Olímpicos de la Juventud, tiene todavía ahí unas actividades que va a realizar y esperemos que concluya de la mejor manera, quien le tuvimos en el inicio de nuestra tercera temporada del ritual deportivo. Agradecerles por todo, nos vamos a dejar con música. Esto fue el ritual deportivo y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos. One baby, two.